Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Irán dice que estaría abierto a aceptar nuevas condiciones para resolver el actual estancamiento de negociaciones sobre su programa nuclear. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, hizo el anuncio hoy temprano antes de partir para la cumbre del movimiento no alineado en Cuba. Irán sostiene que está dispuesto a negociar, pero no quiere que se le impongan condiciones previas. El gobierno de Bush lideró los esfuerzos para obligar a Irán a que suspenda el enriquecimiento de uranio como condición para iniciar las negociaciones. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: Siempre hemos creído que el camino para los iraníes era muy claro, suspender sus actividades y comenzar las negociaciones, o la comunidad internacional recurriría al Consejo de Seguridad. Está claro que nosotros recurriremos al Consejo de Seguridad. Esta noticia surge mientras el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes está siendo severamente criticado por el Organismo de Vigilancia Atómica de la ONU debido a un informe reciente sobre la capacidad nuclear de Irán. Según el Washington Post, la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, le envió una carta al panel que censura su reciente informe sobre Irán y lo califica como escandaloso y deshonesto. El informe indicaba que la capacidad nuclear de Irán era más avanzada que la que han demostrado tanto la inteligencia de la IAEA como la de Estados Unidos. La IAEA dice que la Cámara de Representantes cometió al menos 5 errores graves. Un destacado grupo de defensa de derechos humanos acusa a Hezbollah de haber cometido crímenes de guerra durante la invasión israelí de Líbano. En un informe, Amnistía Internacional dice que Hezbollah atacó deliberadamente áreas civiles israelíes, violando así las leyes humanitarias internacionales. Amnistía dice que Hezbollah disparó casi 4.000 cohetes contra el norte de Israel, matando a 43 civiles y obligando a cientos de residentes a huir de sus hogares. Aproximadamente una cuarta parte de los cohetes fueron lanzados directamente contra áreas urbanas. Una décima parte contenía miles de municiones que se desperdigaron abarcando una gran distancia. Hezbollah sostiene que el objetivo de los ataques era detener los ataques israelíes que mataron a más de 1.000 civiles libaneses. Mientras tanto, en Líbano siguen los combates, a pesar del acuerdo del cese del fuego negociado por la ONU. El periódico londinense The Guardian informa que la ONU ha registrado más de 100 violaciones cometidas por los soldados israelíes durante el último mes. Los soldados israelíes también han detenido a por lo menos 2 docenas de civiles libaneses a punta de pistola. Todos fueron liberados más tarde. En Irak, el número de muertes en los últimos 2 días de violencia supera las 100 personas. 35 personas murieron el miércoles en enfrentamientos en todo el país, luego que funcionarios iraquíes dijeron que habían recuperado más de 60 cadáveres durante la noche. En Canadá, una joven murió y al menos otras 20 personas resultaron heridas el miércoles en un tiroteo ocurrido en una universidad de Montreal. Un joven con un impermeable negro llevó a cabo el ataque. El joven, cuyo nombre no fue revelado, murió en un tiroteo con la policía. Este fue el peor tiroteo dentro de una universidad de Canadá desde la masacre de 1989, cuando 14 mujeres fueron asesinadas en la Escuela Politécnica de Montreal. En Cuba, un alto funcionario del gobierno afirmó que el estado del presidente Fidel Castro está mejorando y que incluso podría participar de la cumbre del movimiento no alineado que se lleva a cabo esta semana. El presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, dijo: Participate. Él está bien, se está recuperando. Él es el jefe de la delegación cubana y podría participar en algunas de las actividades de la cumbre, de modo que él decida y que sus médicos se lo permitan. Cuba también publicó nuevas fotos de Castro saludando a una visita en el cuarto de hospital donde se encuentra. Si Castro asiste a la cumbre, sería su primera aparición pública desde que fue sometido a una operación de emergencia a fines de julio. En Corea del Sur, una demostración masiva de fuerza policial rompió una protesta el miércoles, en la que los manifestantes intentaban evitar la demolición de casas en el lugar donde se situará una base militar estadounidense. Más de 10.000 policías antidisturbios fueron enviados para sacar a 50 habitantes y activistas, mientras que las casas fueron rápidamente demolidas. El terreno será utilizado para expandir una base ya existente, como parte de un acuerdo para cerrar el principal comando de Estados Unidos en Seúl. En Sudáfrica se avecina un escándalo por la revelación de que una importante figura de la era del apartheid permanece en la planilla de trabajo del gobierno. Wouter Basson, apodado Doctor Muerte por su trabajo como jefe de armas biológicas durante el régimen del apartheid, cobra casi $7,000 por mes. La noticia surge luego de que el Doctor Basson fue suspendido y juzgado por haber participado en el diseño de un germen de la era del apartheid y también por participar en una campaña para una guerra química contra los sudafricanos negros, entre ellos Nelson Mandela. Basson fue sobreseído de todos los cargos en 2002 y se le permitió continuar con el ejercicio de su profesión en forma privada. El año pasado, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica recomendó que fuera juzgado por crímenes contra la humanidad. En Pakistán, activistas por los derechos de las mujeres y grupos de derechos humanos condenan el llamado acuerdo de planes para cambiar las leyes de violación del país. En virtud de la legislación actual, las víctimas de violación pueden ser procesadas por adulterio al menos que puedan presentar 4 testigos hombres. Se impidió un esfuerzo por cambiar la ley esta semana luego de que el gobierno accediera a los reclamos de grupos religiosos conservadores para que la violación continúe siendo regulada por el derecho islámico en lugar de ser regulada únicamente por el sistema penal. Asma Jahangir, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, dijo: "Han engañado a las mujeres para que crean que esta es una ley para proteger a las mujeres. Es una ley para proteger a los extremistas religiosos". En Estados Unidos, los intentos del gobierno de Bush de legalizar su programa de espionaje interno lograron apoyo el miércoles en Capitol Hill. El Comité Judicial del Senado aprobó una medida apoyada por la Casa Blanca que sometería el programa a revisión opcional de un tribunal secreto. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, llamó a la votación una aprobación que es indiferente al abuso de poder del gobierno. El proyecto de ley ahora pasará al Senado. En otra noticia del Senado, la senadora demócrata Hillary Rodham Clinton presentó una medida el miércoles que le otorgaría casi $2,000 millones en asistencia médica a los trabajadores de la zona cero que sufren las secuelas de la limpieza de los atentados del 11 de septiembre. La enmienda tiene lugar inmediatamente después de que un estudio demostró la semana pasada que 7 de cada 10 trabajadores sufren de afecciones crónicas en los pulmones. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, una nueva resolución solicita la renuncia del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El congresista John Murtha, un miembro demócrata de alto rango del Subcomité de Gastos de Defensa de la Cámara de Representantes, presentó la medida el miércoles. En materia médica, un nuevo estudio del gobierno está suscitando dudas acerca de la enfermedad conocida como síndrome de la Guerra del Golfo. La Administración de Veteranos dice que a pesar de que miles de veteranos de la Guerra del Golfo padecen muchos problemas médicos, no hay un solo parámetro de síntomas que pueda clasificarse como una única afección. Casi el 30% de los veteranos de la Guerra del Golfo padecen problemas de salud. Asimismo, el informe descubrió pruebas de que los veteranos se enfrentan a un riesgo cada vez mayor de padecer la enfermedad de Lou Gehrig, problemas de ansiedad, depresión y abuso de drogas. En Chicago, las grandes empresas minoristas lograron una importante victoria sobre el intento de imponer un salario mínimo. El miércoles, el Consejo de la Ciudad no logró anular el veto impuesto por el alcalde Richard Daley de una ordenanza que exigiría a las grandes cadenas de hipermercados como Walmart que pagaran al menos $10 la hora más beneficios a sus empleados a partir del año 2010. El veto de Daley tuvo lugar tras una ola de oposición a las empresas minoristas. Walmart anunció que el salario significaba que Chicago cerraría los comercios. Target anunció que suspendería la planificada apertura de tiendas mientras esperaba ver si la ordenanza se convertía en ley. La ordenanza original fue aprobada con 35 votos, uno más de los necesarios para anular el veto de Daley. Pero en la reunión del miércoles, 3 miembros del consejo cambiaron sus votos. Una de ellos dijo que cambió de opinión luego de que Walmart expresara interés en construir una tienda en su distrito. No obstante, los defensores del salario mínimo dijeron que el tema no se disipará. Aderman Shawmur, quien ayudó a liderar el esfuerzo, dice que los miembros presentarán una propuesta revisada en la próxima reunión del Consejo. Y por último, murió la exgobernadora de Texas, Ann Richards, a los 73 años. Richards fue una demócrata que se desempeñó como gobernadora de Texas durante un período antes de perder la reelección con George W. Bush. Sus familiares dicen que estaba muy orgullosa de 2 acciones que probablemente le costaron la reelección. Richards vetó un proyecto de ley que hubiera permitido que las personas portaran armas cortas ocultas y otro que muchos temían que hubiera permitido la destrucción de un importante sistema de agua subterráneo que ahora abastece a casi 2 millones de personas en el centro sur de Texas. Bajo la bandera de promover un nuevo Texas,